Es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Tardías, son las 10:48 de la mañana y por supuesto que en Radio Felicidad me siento bien. Y ya está con nosotros Mayra Zunini, Zumbini, Simpotini, Peligrosini. ¿Cómo andamos, Mayra? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, gente de Radio Felicidad. Yo acá feliz con los chismes de hoy que están... Ya bajó la marea con Gisela. Sí, ya bajó la marea. Ya no sabe qué decir, ya, amiga, ya... Ya está, y ese ya es tu no drama, tu show, ya, mejor no silencio. Ya está. Así que vamos a hablar de otra cosa. A ver. Algo más delicado es lo que está pasando con Farfán y su primo Cristian Martínez Guadalupe. ¿Qué pasó para la gente que no recuerda? Hace un tiempo, bueno, el año pasado, hace exactamente 11 meses, se realizó una fiesta en la casa de Farfán. En el búnker. Y fue el primo de Farfán, Cristian. Cri-cri. Entonces, sí, Cri-cri se llama. Cri-cri, el primo, ¿no? El amigo de acá. Cri-cri le dicen. Y bueno, él fue denunciado por una agresión sexual en la casa de Farfán. Supuestamente ocurrido ahí. Inmediatamente él fue sentenciado a 11 meses de prisión preventiva. Ya. 11 meses. La mamá, por cierto, es la hermana de Amacharo. Son primos hermanos. Yeah. Bueno, ya. Eso, 11 meses después. El primo hermano de Farfán fue acusado de violación y fue puesto a prisión preventiva durante 11 meses. Así. Ah, 11 meses estuvo el preso en el penal de Lurigancho. ¡No! Y ahora recién ha salido en libertad porque supuestamente las pruebas lo han declarado inocente. ¡Oh! Ojo ahí, según la madre de Cristian, todas las pruebas han dado a favor de su hijo. Y ahora. Incluyendo la cámara Gesell. Chas. Pero ojo que Farfán ha anunciado, según Tirsa Lozano, ahora esta es fuente Tirsa, que él va a apelar, porque no está de acuerdo con la sentencia. Va a apelar, pero ¿Tirsa sacó su fuente o algo? Fuente de Jefferson Farfán. Según ella, ha hablado así, amiguísimo con Jeffrey, sí. Y le dijo, voy a apelar, no me parece, sí. Y él tiene que estar preso. Así es. Wow. Diosito, es que es muy, el tema es bien complicado ahí. Sobre todo, sí. Si tú acusas a alguien de violación, claramente tienes que pasar un protocolo, el médico legista, el coso Gesell, luego tener unos indicios, qué sé yo, ADN en tu cuerpo. Todo, recrear todo el momento, imagínense. Y que todo esto haya salido a favor de Cristín, ya y es que como que... Y ahí, no sé. Ah, sí. Qué fuerte. Bueno, ah, bueno, si va a apelar, vamos a ver qué pasa también, ¿no? Porque ya, de hecho, la reputación de Cricri de ser inocente ya ha sido totalmente... No, claro, ya se manchó por completo. Así se acusen de violador. Difícil, ¿ah? ¿Eh? Así es, bueno. Y cambiando de tema, te cuento que, según el Trome, Ivana Iturbe y Beto da Silva están planeando hacer un reality o un programa por YouTube. Ajá. Contando su vida. Como dicen, me lo pierdo de todas maneras, pero a la gente de repente le gusta. Podríamos hacer también nosotros. Todo el mundo está haciendo realities ahora. Hay que hacerlo. No, tampoco. Un poco de respeto a todos. Pero ¿para qué exponer? Bueno, no. Es que se van a casar y van a hacer todos los preparativos por YouTube. Hay que facturar. A lo Alejandra Baigorria. Hay que facturar. La calle está dura, gente. A lo Alejandra. Negocio, pues, business. Escucha, pero Alejandra business. No sé cuántos millones de espectadores tuvo. Sí. Su matrimonio. Ganó más que en su boda que lo que gastó. Cada suscripción, ¿cuánto estaba? ¿Tú te suscribiste? Yo me suscribí. ¿Cuánto te costó la suscripción? Creo que 15 soles me costó. ¿15 soles? ¿Y cuántos millones de espectadores ganó? Dios mío. Bueno, es que... Un millón. Visionaria, claro. Bueno, y te cuento que Patricio Parodi fue captado besándose con una jovencita de 19 años en una discoteca. Sí, esa cara que tiene Adriana ahorita de impactada. La tienen todos. ¿19? 19 años. Él tiene 31, no. Solamente ahí lo dejo. 19 años. A ver, si ella tuviese 20 y tantos, 25, 30, claro. Habrían 12 años de diferencia y no se nota. Claro. Pero estamos hablando de si nos ha salido a cenar, ¿no? Así es, todavía ni siquiera ha entrado a la universidad, que era la pobre. O sea, ahorita es una bebé que ni siquiera sabe lo que hacen y lo que quieren. No. Bueno, para esto, Patricio Parodi está rodeado de muchos chivolos. No sé qué le está pasando al pato, la verdad. Es un chiquiviejo, pues. Amigo, ya madura, por favor. 31 años ya. O sea, debería estar, digamos, trabajando en otra cosa. Claro. Preocuparse un poquito más por su futuro, porque ese físico tampoco le va a durar 10 años más. No, ya no. Ya. O sea, pensar, tienes, ¿no? si tienes cabecita, si tienes, digo, y no eres, mononeuronal, puedes organizarte mejor con tu vida y hacer algo más productivo, ¿no? Que hacer un programa en un podcast en un Kika. ¿Cómo se llama ese canal? Kiki. En Kiki. Y chaparte a una, otra, o... digo, no es un consejo. Consejo está un juego. Pero bueno, cada loco con su tema. Imagínate, pues. Y esta niña, Me imagino que ya saltó a la palestra y los papás, a los papás pendientes de sus hijos, por favor. Por favor. Claro, con quién andan también, pues, sí, pero bueno. Pues. En fin, son las 10:53. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, Mayra? Como Mayra Zunini con Z en TikTok y en Instagram. Ya sabes. Muy bien, muy gatillo. ¿Qué canción es la que nos vas a poner ahora? Vamos con la única de Luis Ángel. De Luis Ángel. Uy, la única. La única. Tú eres la mentira universal, dicen. Sí, lo dice el pato. Bueno, porque en Radio Felicidad me siento bien.